era feliz. Me engañabas como un niño que no puede dar amor y por eso te fuiste. No vuelvas más, por favor. Pero yo te quiero. También te quise, no te lo niego. Porque no puedo volver a ti. Pienso que no me harías feliz, pero si tú me fallaste, ¿cómo te atreves a buscarme? Yo tengo tu amor que me hace sentir mejor. Cuando estuviste a mi lado no fui tan feliz como ahora. Como ves he crecido y tú te encuentras sola. Y pensaste que iba a esperar a que tú regresaras un día. Pero mira ya ves, ahora otra es mi preferida. Ya te he olvidado. Dame una oportunidad. Mira, mejor te vas y no hablamos más. Pero si tú me fallaste, ¿cómo te atreves a buscarme? Yo tengo otro amor que me hace sentir mucho mejor. Te fuiste y me dejaste. ¿Cómo te atreves a buscarme? Mi piano. Si tú te fuiste y me dejaste, ¿cómo te atreves a buscarme? Ahora es tarde, me fallaste. De atrevido. ya me fui.